50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la tercera emisión del jueves 13 de junio. Inauguraron un nuevo punto en el mercado en tu barrio. La municipalidad, junto al Ministerio de Producción bonaerense, inauguró oficialmente el nuevo punto fijo del programa, el mercado en tu barrio, en la zona oeste. Funcionará de lunes a sábados de 9 a 4 de la tarde en 44 y 155. Tendrá 14 stands de productores locales que ofrecerán variedad de lácteos, carne, frutas y verduras, entre otros productos. Denuncian que hay publicidad engañosa con los créditos UBA. El colectivo Hipotecados UBA Autoconvocados denunció que el Banco Central continúa promocionando los créditos desde sus redes sociales, prometiendo que las cuotas se mantienen como una porción estable de los ingresos aun cuando la inflación suba. Radio Futura habló con Diego Spinelli, de Hipotecados UBA La Plata. Desde la negativa de los senadores y diputados federales a la ley de emergencia, todo lo que se está diciendo nada tiene que ver con la realidad. Desde decir que hicimos negocio, hasta decir que las cuotas no suben, hasta decir que sacaron este plan, o lo que intentó sacar Vidal, que también fue, para mí también fue publicidad engañosa, porque para aquellos que no están en el crédito no terminan de entender que se pueden consumir más del 30% de sus ingresos. Y que de todas maneras todas estas medidas son todas medidas parches hasta diciembre, y a partir de enero, que Dios nos bendiga a todos los que estamos, o en quien creas que te bendiga, porque no sabemos lo que puede pasar. Un servicio que informa más cerca. La Defensoría monitoreará el cumplimiento de la paridad de género en las elecciones. En el marco del programa Veedoras, el organismo provincial observará el cumplimiento de la ley 14.848 para las listas de concejales y legisladores en los 135 distritos de la provincia. Con esta iniciativa, la Defensoría pretende colaborar con el resguardo y cumplimiento de la paridad y la alternancia que dicta la ley, así como también dar apoyo en aquellos casos que existan casos de denuncia de incumplimiento. El monitoreo tiene como fecha clave el plazo de presentación de listas para las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias, que se realizarán el próximo 11 de agosto. Está lloviendo en la región, la mínima para hoy es de 15 grados y la máxima de 20. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.